Con motivo del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, el número del día 5 del periódico rumano Rumania Muncitoare publicó un artículo de elogio a las indelebles proezas del presidente Kim Il-sung en la construcción del Estado.